todo, cerca de nada. Así era mi vida en otro tiempo, sin pretensiones, sin esperanzas. La vida se acababa en un momento, lejos de todo, cerca de nada. Así era mi vida en otro tiempo, sin pretensiones, sin esperanzas. La vida se acababa en un momento. Tú. No pude resistir y me rendí. Ahora solo vivo para ti. En la oscuridad brilló tu luz. Sin pretensiones, sin esperanzas. La vida se acababa en un momento, lejos de todo, cerca de nada. Así era mi vida en otro tiempo, sin esperanzas. La vida se acababa en un momento, pero en la oscuridad brilló tu luz. Desde la eternidad me miraste tú. Para ti.